Buen día, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, fin de semana que ha pasado en las últimas horas y queremos saber cuáles son los hechos. Bueno, lo que es el fin de semana, en horas de la mañana del día de ayer se procedió a la demora de un ciudadano de apellido Pallero, cual este habría querido ingresar, aparentemente por motivo desconocido, a un domicilio de la calle Taborda, propiedad de la señora Armada. En cuanto a eso, el personal policial se constituyó, lo trasladó hasta la dependencia, se mantuvo comunicación con la fiscalía y esta persona quedó solamente identificada e imputada en la causa como por el delito de tentativa de hurto. Uh-huh. Y desde la comisaría, bueno, se retira sin mayores problemas, ¿no? No sabemos si quiso ingresar o lo hizo por el estado que tenía o porque se equivocó de domicilio, eso es parte de la investigación. Y por otro lado también se labraron dos contravenciones, ya eso en horas de la noche del día domingo también, en una pelea que se suscitó aparentemente en inmediaciones de, digamos, Ruta 205 y Saavedra, ¿no? Entre dos ciudadanos de origen paraguayo. Las personas, bueno, quedaron demoradas momentáneamente, se labraron las actuaciones por el artículo 72-74 y una vez eso se recuperan la libertad de la seccional. Perfecto. Hasta ahí entonces las novedades. Sería eso más o menos lo que ha ocurrido a grandes rasgos. Mauricio, como siempre, muchas gracias. Buena semana. Gracias, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, desde el ámbito policial, en esta mañana en vivo de la 106. Esta es la 106, siempre una canción.